Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Buenas tardes, hola a todos, una vez más encontrándonos en Espejándonos. La tercera memoria. Todos atravesamos un instante en que nos invade una angustia pegajosa y la vida, quedándose totalmente desnuda, parece no tener ningún sentido. Un escalofrío mortal se arrastra por las entrañas. Ego, en nuestra debilidad convocamos a la memoria, como quien acude por ayuda a una enfermera. A veces hay dentro de nosotros tanta noche profunda y a veces tanta ruina que ayudarnos no puede la memoria, ni la del corazón ni la de la razón. Nos apaga el brillo de los ojos y la conversación, los movimientos, todo se muere. Pero tenemos aún la tercera memoria, la del cuerpo. Permite entonces que los pies recuerden el polvo y el calor del camino que quemaba, y el pasto helado que los enfriaba cuando caminabas descalzo. Permite con ternura que tu mejilla recuerde cómo, tras una pelea, la consolaba la agradable aspereza de la lengua del perro amigo que todo lo comprende. Y con culpa permite que te recuerde cómo, bendiciéndola, un beso apenas la rozaba sin sonido, expresándole toda la ternura de madre. Permite que los dedos recuerden el centeno y los pinos, la lluvia casi imperceptible, el temblor del gorrión y las crines nerviosas del caballo. Permite que los labios recuerden otros labios, su hielo y su fuego, su desaliento y su brillo, el mundo entero en ellos, un mundo con fragancia de naranjas y de nieve. Despertará la vergüenza cuando recuerdes, comprenderás por fin el crimen de censurar la vida, y la memoria del cuerpo restaurará entonces la memoria del corazón y de la razón. Y le dirás a la vida, perdón, te culpaba en mi ceguera. Como de un doloroso pecado, absuélveme de mi feroz torpeza. Y si estamos obligados a pagar un precio salvaje, porque este mundo es hermoso, bueno, yo diré, consentiré pagar el precio. Pero vida, ¿son acaso la severidad del destino, las pérdidas, los golpes repentinos, un precio tan alto por gozar las maravillas que la vida ofrece? doesn't know what you've done. Not a care in the world, not a worry inside. Everything's gonna be alright, 'cause you're the lucky one. You're the lucky one, always having fun. A jack of all trades, a master of none. You look at the world with a smiling eye and laugh. The devil as his train rolls by, give you a song in a one night stand. You'll be looking at a happy man, 'cause you're the lucky one. Well, you're blessed, I guess, by never knowing which road you're choosing. To you, the next best thing to playing and winning is playing and losing. You're the lucky one, I know that now. Don't ask you why, when, where, or how. You look at the world through your smiling eye. As his train rolls by, give you a song and a one night stand, and you'll be looking at a happy man, 'cause you're the lucky one. Tercer módulo de hoy, he querido traer un poco más de información y seguir contándoles de qué se trata esto del círculo de mujeres, que si bien la creación de nuestro propio círculo ha quedado suspendida, de ningún modo ha quedado rechazada la idea de que se pueda en algún momento realizar. Entonces voy a seguir aportando datos, en este caso extraídos del libro El Círculo Milenario, escrito por la doctora Jean Shinoda Bolen, una analista junguiana, que escribió este libro, El Círculo Milenario, que es a partir del cual se creó la iniciativa del Círculo de Mujeres y un movimiento local internacional para la paz y la conexión. Cuando digo local, la doctora Bolen era profesora de psiquiatría en la Universidad de California, San Francisco, y es allí, en Estados Unidos, a donde este movimiento comenzó a funcionar. Cuando las mujeres se unen y se comprometen unas con otras a pertenecer a un círculo, especialmente a uno con un centro espiritual, crean un canal de transformación para ellas mismas y un vehículo para cambiar el mundo. Los componentes esenciales del círculo son mujeres que tienen la capacidad de crear amistades profundas y duraderas con otras mujeres. El arquetipo de las hermanas. La amistad entre las mujeres y los círculos de mujeres no son alianzas temporales, porque los principios femeninos de crianza, mantenimiento y apoyo entre ellas une a las mujeres en un círculo de hermanas. Es el arquetipo de la hermana de las mujeres lo que hace posible que las mujeres se identifiquen entre ellas a través de fronteras nacionales, raciales y religiosas. El poder histórico de los círculos de mujeres. los cambios importantes en la condición de la mujer han sido producidos por los círculos de mujeres. El movimiento sufragista de las mujeres se inició a mediados del siglo XX con 5 mujeres que eran amigas. Los hombres en el poder se resistieron a este movimiento y dijeron que no era natural que las mujeres votaran, y las condenaron desde los púlpitos porque actuaban en contra de la voluntad de Dios. El movimiento sufragista logró que las mujeres votaran y también tuvo como resultado que las mujeres pudieran poseer propiedades y obtener un salario. Más tarde se produjeron el movimiento de liberación de las mujeres y el movimiento de mujeres a mediados del siglo XX, que nació gracias a los grupos de concientización y a las mujeres que trabajaban juntas, eficazmente por el cambio. A las mujeres nunca se les ha otorgado derechos libremente y ellas no han matado por esto. Los movimientos de mujeres son locales y no están financiados desde arriba, desde los altos mandos. Crecen a través de lo invisible y la no jerárquica red de amistad entre mujeres y la capacidad de unirse por medio de la conversación y entonces lograr influir a los hombres y a las instituciones. Los movimientos de mujeres producen una revolución social sin disparos, después de que un número importante de ellas se involucra en la lucha por el cambio y a su vez hace que una masa crítica de personas piense de manera diferente. El poder invisible que fortalece a las mujeres en los círculos. El poder invisible de los círculos de mujeres sobre las mujeres que pertenecen a estos grupos se origina en el poder de las personas sobre los demás, lo cual es extraordinario. La autoestima de una persona, el compromiso, el desarrollo de talento depende de si se nos ha escuchado, valorado, amado por lo que somos, alentado, apoyado y ayudado. Cuando hay apoyo psicológico o práctico para hacer un cambio importante, hay una mayor probabilidad de que el cambio ocurra. El hecho de que otros crean en nosotros o tengan la misma perspectiva que la nuestra tiene un efecto poderoso e invisible. El poder de resistir ante la mayoría tiene origen en el formar parte de un pequeño círculo con personas que piensan de manera similar y nos permite seguir adelante a pesar del ridículo o la oposición. Alcanzar una masa crítica, el centésimo mono. Una idea cuyo tiempo ha llegado depende de una masa crítica de personas que adoptan una nueva forma de pensar, de sentir, de percibir. Una vez que se llega a esa masa crítica, lo que ha sido rechazado se vuelve aceptado. Lo que alguna vez fue impensable y más tarde adoptado por más y más personas, llega a una masa crítica y se convierte en la nueva norma. Las nuevas ideas han sido comparadas con la propagación de los virus en una población que es un modelo para la propagación de una nueva idea e incluso una moda. Cuando una idea es ridiculizada, especialmente cuando va en contra de la sabiduría masculina convencional, una historia o visión a la cual asirse mientras se continúa el trabajo para lograr un cambio, sirve como una fuente de inspiración poderosa. Por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos preocupados pudieran poner fin a la competencia de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia era una idea ridícula. Sin embargo, las personas empezaron a intentarlo y el movimiento creció, inspirado en la idea de una masa crítica y la historia del centésimo mono. Basado en la teoría del campo mórfico, comprendida intuitivamente, el centésimo mono fue el que se convirtió en el número crítico, después del cual todos los monos, incluso aquellos que no tenían contacto directo con el movimiento, hicieron lo nuevo. Los activistas antinucleares se vieron a sí mismos contribuyendo para lograr un número crítico. La historia le permitió a los trabajadores de este campo creer que lo que estaban haciendo estaba marcando una diferencia incluso ante la ausencia de un cambio visible. Para que hubiera un centésimo mono tenía que haber un décimo sexto, un vigésimo tercero, un 75º y un 99º. Finalmente, el muro de Berlín cayó. Se firmaron tratados contra la proliferación de armas nucleares y la era nuclear terminó. A circular todas. Agradeciéndoles a ustedes la presencia desde el otro lado, Voy a leer una frase de Thomas Moore, poeta irlandés. Si queremos contemplar con respeto el alma en las relaciones, es posible que debamos cambiar nuestras opiniones sobre muchos asuntos fundamentales, incluso sobre nuestra idea de la ética. Pues la ética, en efecto, interviene en nuestras relaciones y al mismo tiempo debe ser sutil y estar profundamente arraigada para poder adecuarse a las exigentes paradojas del alma. También puede ocurrir que debamos cambiar nuestras ideas en cuanto a los objetivos de una relación. Para el alma, no es suficiente hacerla durar por el mero hecho de que dure.